106.1 Conti Suyo. Pide tus canciones favoritas a través del chat interactivo www.radiocontisuyofm.com o a las líneas telefónicas 053-79-9123 o al 79-9393. Facebook Radio Conti Suyo FM. Transcurrido 202 años de nuestra independencia nacional, y con ellos precursores, próceres, héroes han pasado, dejando el legado de libertad y sacrificio a nuestro Perú. Gloria. Es Manco Inca, precursor de la independencia. Es San Martín, prócer del Perú. Es Bolognesi, héroe nacional. En estas fiestas patrias, sentido homenaje a los hombres y mujeres que engrandecen la nación con patriotismo, civismo y juntos por un Perú mejor. Llama Perú. Felices fiestas patrias. Se desea la Corporación de Radio y TV Conti Suyo en los 106.1 FM. Me llamo Perú, pues mi raza peruana. Palomita, cuculinda, ¿por qué lloraste tan pena? Palomita, cuculinda, ¿por qué lloraste tan pena? 10:39 en todo el Perú, aquí en sintonía de Radio Conti Suyo en los 106.1 de la FM. Queremos hacer un saludo muy extensivo a toda la gente que nos viene sintonizando en todo el largo y ancho del territorio nacional, a través de nuestra página web, el www.radiocontisuyofm.com. Asimismo, queremos saludar también a Ronnie Cristian Cori. Esperamos saber, Ronnie, también un saludo muy especial desde seguramente tu casita, ahí escuchando la radio. Te esperamos si no vienes, ¿ah? No vienes, no sé qué pasa con Ronnie. Muy bien, vamos a continuar haciendo muy buena música. Asimismo, también queríamos saludar a la gente de Puquina. Ahí está en el anexo de Orlaque, Denis Flores. Está también en Puquina, nos escucha también Roosevelt Apaza, ¿no? La gente de Alto Lima en Puquina. Muy bien, como siempre, pues a estas horas de la mañana, cuando son las 10:40, empezamos con este especial hasta las 12 del mediodía con la mejor música y un poco de noticias en esta su emisora Radio Conti Suyo. Tanto me hace llorar, tanto me hace sufrir. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, llorar, llorar, llorar por ti. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, llorar, llorar, llorar por ti. ¿Qué cosa tiene el amor? ¿Qué cosa es el corazón? Tanto me hace llorar, tanto me hace sufrir. Amor, amor, amor, amor. Ay, llorar, llorar, llorar por ti. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, llorar, llorar, llorar por ti. Ya no llores, Fernando López. 106.1 Conti Suyo. Que tu vida me necesita y tenga la gloria del Señor. La señora Roxana de Romanco, su bendición. A todos ustedes, queridos. Así, así, así. ¡Estamos en la cita! ¿Dónde estarás, corazón? ¿Qué será de ti? Mis ojos están llorando. tanto llorar por ti. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, llorar, llorar, llorar por ti. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, llorar, llorar, llorar por ti. ¿Dónde estarás, corazón? ¿Qué será ya de ti? Mis ojos están nublados de tanto llorar por ti. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, llorar, llorar, llorar por ti. Ay, amor, amor, amor, amor. Ay, llorar, llorar, llorar por ti. ¡Vamos, vamos! Para amarte tanto así, estoy muy enamorado, enamorado de ti. ¿Qué cosa me has hecho para amarte tanto así? Estoy muy enamorado, enamorado estoy de ti. Bueno, son las 10 con 44 minutos en todo el Perú. ¡Fuesta! Con Tisuyo 106.1. ¡Buenísima! Bye. lo dice Celia Alarcón. Bien, son las 11:55. Nos cantaba Celia Alarcón y esta hermosa canción que hemos escuchado hace unos instantes, como siempre en los 106.1. Y como dicen, lo nuestro es primero. Luego se viene una canción, El Anillito de Raulito Corazón, también cantante Orla, que vamos a buscar su canción. Pero antes tenemos preparado también un ramillete de música. Nuevamente saludo para Roosevelt y toda su familia. De la misma forma, para la familia Castro en Salinas Moche, nos sintonizan también por el sector de Omate. También saludo correspondiente para todos los que vienen escuchando, la familia Coahuila. 106.1 con Tizuyo. Pide tus canciones favoritas a través del chat interactivo www.radiocontizuyofm.com o a las líneas telefónicas 053-79-9123 o al 79-9393. Facebook Radio Contizuyo FM.